stay singing. Que sea rock, Mega 98.3. Gardel, la sonrisa de Gardel ilumina la ciudad, ilumina.

Nacional. Esta noche no hay nadie que quiera en esta ciudad. Sea rock. Otra flor que no está, otro delincuente.

98.3. Pero venga, lo que venga, para bien o mal. Donde la historia gira, suena. Como te digo que no me deja pensar, como te digo que no puedo acercarme, como te digo ya no puedo soportar, como te digo me hace falta un calmante. Ven, ven, como mueve la patita, ven, ven, ven, pura adrenalina. Ven, ven, como mueve la patita, ven, ven, ven, de aquí se puede ver. Como te digo, como te digo, como te digo, mami, a mí me pone así. Como te digo, como te digo, la soberana manda, a mí me deja así. La patita, bam, bam, bam, si es la leyenda aquí, bam, bam, como mueve la patita, bam, bam, bam, yo te lo digo así. Esta noche a mí me fue como la mona, lo que te digo lo digo en nuestro broma. Traje de oro y un humor que me provoca, que me sacude el deseo en la boca. Bam, bam, como mueve la patita, bam, bam, bam, pura adrenalina. Bam, bam, como mueve la patita, bam, bam, bam, aquí la puedes ver. Todas las canciones que más te gustan. Y estén absolutamente preocupados. Una sección donde Ruti nos va a marcar letras de evidencia del rock argentino más escrito. Todo contado por Bebe Contepomi. Errores ortográficos. No mal escrito las palabras, sino mal conjugadas las palabras. Claro. Se nos cayó la idea. Pero yo como hacer eso, no voy a hacer una cosa de Sebastián Grandi, que es el hombre de los libros, el hombre que conoce profundamente la música. Todo lo demás también. Desde las 9, viví una mañana puro rock nacional con Bebe Contepomi. Todo lo demás también. Bebe en Mega 98.3. We'll be right back. sólido se fuma. Puro Rock Nacional en Mega 98.3. No, no, no, Malvenido, no, Malvenido, campeón a este cementerio. No, no, no, Malvenido, no, Malvenido, campeón a este agujero. Damos vueltas por lugares donde nunca sobra lo que nos falta. Nuestro será cual fiestas, pero acá nadie se la monta. Con viento a favor, apenas salvamos la ropa. Malvenido al rincón de los que ni la pasar. Mala leche y salud, y nada de la más. Las lágrimas pas, pam, pam, pam. No, no, no, Malvenido, no, Malvenido, campeón a este cementerio. Mala leche y salud. 98.3. Quédate en Mega 98.3. Solo acá tenés garantizado puro rock nacional todo el año. Pasando, pero es que estoy cansado.

103 te damos canciones de puro rock nacional. Años que apostamos al puro rock nacional. Mega 98.3. Aguda vista, hoy cualquiera puede morir.

Estás escuchando Puro Rock Nacional. Mega. Mega. 98.3. Hay un cisne en un sapo, en un escarabajo que vuela hacia mí. Yo te puedo ver. Sin ti, yo te puedo ver. Mueve tus manos hasta el presente. Todas las mañanas me hablas desde vos. Cada lago de ausencia que mi ojo detecte. Cielo de enero trajo una amapola en forma de nube. Yo la empujaré muy lentamente. Se abren paso los días, se abren paso las horas.

noche llorar, tantas madrugadas, no puedo más, no puedo más. Te entregaste a mí, me bajaste el sol, yo te di una estrella que jamás brilló. Lleva Mega 98.3 a todos lados. Busca la app en tu tienda como Radio Mega 98.3.

Esto es Mega 98.3, la radio del puro rock nacional. Yo quise enfrentarme a un sueño intenso, y así sin saberlo, ya todo éramos. Tampoco me queda casi nada en manos. Fue una revolución que en mí se disolvió. El misterio me ordena y ecos de él no quedan. Me aferro solo a lo que sé. Puertas adentro. No quiso, secó mis venas. Vos estabas adentro y fue viaje sin cadenas. Ya tengo mi sol sin sol, la imagen que implora soy. Perdí lo que no encontré. Necesita una buena canción. Vamos a tocar un rock and roll, Mega 98.3. Thank you.

garantizamos puro rock nacional todo el año. Mega. Quédate en Mega 98.3. Lleva tu tristeza y la duerme entre la hierba. Canción canta, un poco de amor, un poco de rocío de aquí para allá. Canción canta, tus emociones más profundas, las más superficiales. Canta, no canción artesanal, canción fuente, canción herramienta. Canción canta, vierte la leche en la taza de tu melancolía. Canción canta, se hizo de la arena y la arcilla de los huesos del abuelo italiano. Canción canta, de mi raza que se vuelca en la tierra nueva de la reconciliación. La noche del hambre, la noche del frío, la noche del fuego. Canción que lleva algún consuelo o tal vez fe para seguir luchando. Canción que lleva la furia contenida que ya hubo bastante sangría. Canción canta, lleva sulfamida para curar tus heridas, sobre todo. Se vacía, se llena, canción canta, no, se vacía, canción canta, se llena, canción canta, vacía, canción canta, llena. Canción canta, contiene, canción canta, lleva, canción canta, se vacía, canción canta, se llena, canción canta, vacía, canción canta, se llena, canción canta, se vacía, se vacía, se vacía, canción canta, canción canta. Recordando tu expresión, donde la historia suena. Thank you.

caminamos por el piso. Me gustas tanto, no sabes cuánto, como si fuera un hechizo. Yo te daría, yo te daría una luna naranja que se asoma en el mar. Yo te daría, yo te daría un rato largo y un rato más. Yo te daría lo que queda del día, mi costado animal. Yo te daría un rato largo y un rato más. Estás en el lugar correcto. Quédate. No aplaudamos al mosquito. Combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Lo mejor de hacer una pausa es que volvemos con más ganas de rock. Seguimos haciendo puro rock nacional en Mega 98.3. Dame de mí, dame de mi carne. es veneno y no lo sentirás hasta el fin. Mientras te muevas lento, hija de ese nombre que mata. Sea nuestra y que sea rock. Mega. We'll be right back. 98.3, la música la elegís vos. De 13 a 18, escuchá lo que querés. Mega Delivery. Musicaliza Mega 98.3. Puro rock nacional. Sea Rock, Mega 98.3. Hey, no, cara azul, no te mostré.

parece terciopelo. Es una geisha, es una geisha, mi amor. Conoce los secretos del sol. Ginseng, su cuerpo frágil es la voz del amor. Me ponen loco cuando me habla al oído. Logra excitar mis cinco sentidos. Es una geisha, es una geisha, mi amor. Chino. Voy, voy, porque yo sé que allí me espera un amor. Sus ojos finos brillan como el cielo. Sus manos suaves parecen terciopelo. Es una geisha, es una geisha, mi amor. Mega 98.3. Te damos canciones de puro rock nacional. We'll be right back. este momento necesita una buena canción. Mega 98.3. ¡Arriba, Salmones! Te damos canciones de puro rock nacional. Larga vida al gran Charlie García. We'll be right back. dimos, chicos. Ale Lerner, Payamo Quintero, chicos. Mega 98.3. Quédate en Mega 98.3 y que sea rock. Llegaste, de regalos me llené, de tus párpados serenos, de tu sonrisa y de tus besos, a tu lado y de tu lado. Y es que ahora no recuerdo bien cómo vivía sin conocerte, imaginando tu mirada, cómo serían tus manos, cómo sería abrazarte a tu lado y de tu lado. Mega 98.3. Donde la historia suena. La alegría, alegría, mi corazón. Es lo único que te pido, al menos hoy. Y dale alegría, alegría, mi corazón. Afuera. Sombras que aquí estuvieron no estarán. volvamos y emborrachemos la ciudad. Puro rock nacional todo el año. Quédate en Mega 98.3. Pelusa sacude el barrio. Se expl-

apagó la última luz. Pronto para empezar, dejo todo atrás. Estoy por llegar. La espera se hizo eterna. Día a día por hacer. Cerca. Suena. Tengo que contarte algo. Veo cosas que no están acá. Y tengo el vicio de perderme en las alturas. Porque

asado, vino y sol. Lo viejo con la radio, el partido ya empezó. Dejó